final mañana a partir de las 9:30, un horario la verdad es que extraño para ser sábado, pero bueno, es un buen horario para hacer la pregunta, viendo el hecho de todo a través de Marca TV o escuchándolo a través de Radio Marca o también a través de TNL o incluso de los tres medios de comunicación que ahora mismo están dando toda la información de titulares. Pues el equipo viaja en estos momentos, segunda salida consecutiva. El Elche juega mañana en Jerez a las 9:30 con el objetivo de volver al camino de la victoria y mantener por décimo tercera semana consecutiva el liderato. El canterano Sergi y Jaime Jorge son las novedades en la convocatoria. Se caen Albacar y Héctor Cardés por sanción y lesión respectivamente. Gregory Berenguer entrará en el 11. Y de palanca, Pelayo y Powell, el míster elegirá a uno. Pellegrín podrá jugar a pesar de sus molestias en los dedos del pie. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. Haremos la quiniela con Mourinho, Iniesta y compañía. Compañera, como siempre, Carlos Gil. Dicen que tenemos un programa muy denso, así que vamos ya a por todas. Como en Elche, que viaja en estos momentos rumbo a Jerez. Un campo que tradicionalmente no se nos da bien. Los partidos disputados hasta el momento en segunda, en los últimos años, en segunda B, la temporada 92-93 y el playoff 95-96 en el grupo andaluz, bueno, pues excepto esas, que fueron segunda B, el Elche no gana en Chapín desde la 2005-2006, ganó 1-2 con goles de Pere Martín y Rubén Suárez. Son 5 partidos sin ganar aquí, con 3 derrotas y 2 empates. En los últimos 22 años, el Elche solo ha ganado ese partido en Chapín, y la batalla que como digo pues no se nos daría, pero bueno, es el momento de cambiar ya el decorativo. Por cierto, un dato del Elche y de noviembre. El Elche Club de Fútbol llevaba 3 temporadas sin perder un partido de liga en noviembre, hasta la derrota en Lugo. La última derrota en noviembre fue en 2008, 29 del 11, y a que no adivináis dónde. El Elche es el segundo. La carta a la carta. Dato que ya os hemos presentado varias veces y que puede seguir registrando récords, y es que el Elche ha sido líder desde la jornada 1 hasta la 12, no ha habido otro líder. Un equipo no era líder durante las 12 primeras jornadas de segunda desde la temporada 48-49, el Club Deportivo Málaga. El equipo malagueño fue líder hasta la jornada 15, que le pasó a la Real Sociedad. A final de temporada, en Málaga ha ascendido a primera división. Son datos que apuntan bien, pero no olvidemos que Elche, después de la derrota en Murcia, vino a casa y ganó, donde se muestra intratable. Ahora vuelve a perder fuera en Lugo y no viene a casa, va a Jerez, campo maldito, porque después de los campos de Numancia, los Pajaritos y las Palmas, el campo de Chapín de Jerez es el tercer campo que peor se le da a Elche. Pues nada, vamos a romper la estadística mañana. ¿Qué equipo va a poner mañana el técnico del Elche para desfibrar? Este, Mano Herrera en portería. Berenguer, lateral izquierdo, novedad por el sancionado de Borbaca. Pellegrín llega, ha viajado y llegará mañana para estar a tiempo a pesar de sus dolencias en los dedos. Pellegrín y Echeita Fernández, también lateral derecho, doble pivote de Raíz primera y Dante con. La duda está entre la media punta o el ataque. Si juega con los medias puntas, si quiere volver al esquema de los medias puntas rápidos, lo más lógico sería poner a Palanca de media punta por la derecha, volver por la izquierda, volver a meter a Carles Gil por el centro y todo arriba. Sería lo más parecido al equipo de principio de la liga, no tendría su meta. No dependerá si Palanca no se mueve para estar. Si no, repetir con Pelayo, con lo que Carles Gil sería por la derecha, o incluso la otra opción. Palanca, además de Vega. Por cierto, un Palanca que si mañana juega, cumplirá 100 partidos en segunda división. Presentación de nuestro compañero David Marín, que nos pasa todos los datos. Palanca ha jugado 36 partidos en segunda división en el Castellón y 63 en el Elche Club de Fútbol, con lo que tiene 99 partidos. Mañana sería centenario y el Palanca en segunda se juega con en el banquillo está Juan Diego Rivas como portero suplente, Laño, Generelo, Pelayo si no juega, Powell si no juega, Sergi y Jaime Jorge. Las dos novedades en la convocatoria. Sergi, teniendo en cuenta que no tiene otro central, por lesión, el canterano, y Jaime Jorge, que la semana pasada el Lugo viajó, pero se quedó fuera de los 19, por el descartado. Cuando Sergi y Jaime Jorge entran en la convocatoria, y por enésima semana, claves de un partido donde el Elche Club de Fútbol mañana intentará romper la racha positiva del Jerez, que lleva 3 victorias consecutivas y 5 partidos sin perder. Ahora mismo 11 puntos separan al Elche de Jerez, el Elche Club con 28, el Jerez décimo con 17, y los blanquiverdes intentarán mañana llevar la iniciativa del partido, llevar el balón, gobernar el centro de campo para intentarle a al cuadro andaluz. Las lluvias que están cayendo por el sur y concretamente por esa zona, pues preocupaban al técnico porque era muy pesado. Y mañana todavía será más de 24 horas, así que habrá que esperar un poco de tiempo. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Baterías Vodafone Marinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Vodafone Marinero. Enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial de distribuidor de manos libres para venta y colocación. Tienes neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Colabores Sors 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Con todos los servicios y productos. Bueno, el partido que mañana va a disputar el Elche, recuerdo que lo televisa Marca TV, en Lugo, perdió su primer partido retransmitido por Marca TV dos temporadas después. Siete partidos llevaban sin perder los blanquiverdes desde el 5-4 en Salamanca en la temporada 2010-2011, hace dos campañas. Marca TV no perdíamos, pasó el Lugo y cómo pasó. Aquel gol que debió subir al marcador de Miguel, no lo vamos a contar ya más, al menos por momento, y esperamos que mañana vuelva de nuevo la fortuna con la transmisión de Marca TV y el Elche consiga una victoria o cuanto menos un resultado positivo, que lógicamente si no es una victoria tiene que ser un empate. Si el Elche gana, seguirá siendo líder, haga lo que haga el Almería, que juega el domingo a las 6 en su estadio, en los Juegos del Mediterráneo contra el Mirandés. Si el Elche empata y el Almería gana, empate a puntos, no habría que ver la diferencia de goles. Y lógicamente, si el Elche pierde y el Almería gana, por primera vez esta temporada el Elche perdería el liderazgo desde la jornada 1. El único ha sido el único líder. Pero también se puede dar la otra circunstancia, la que queremos todos. Si el Elche gane y el Almería pierda, se iría a 5 puntos de nuevo la distancia con el segundo. Si el segundo sigue siendo el Almería, porque ahí está el Girona también a 2 puntos. Recordamos que este tiene una ventaja de 10 puntos sobre el que queda fuera del playoff, que es el Córdoba, con 18. Ojo que el Jerez tiene 17 y después de su remontada, 3 victorias consecutivas, ha salido de abajo y se ha metido arriba, está a solo 2 puntos. Bueno, le preguntamos al primero de los protagonistas, a Sergio Pellegrín, cómo está para jugar mañana. Creo que las estadísticas del partido obsesiona el tema de Villegas? Vamos, porque no pensamos que no debemos dar. Vamos a decir, Andrés, que es un partido, a ver si intenta dar su desde privilegios de 1.001 euros por introducir en el partido frente al Racing de Santander una lata de cerveza. Al club también por no tener las banderitas de seguridad, dispositivo de seguridad a rajatabla, 3.250 euros por permitirlo. La verdad que seis meses de prohibición de que esta aficionada pueda entrar en cualquier recinto de deporte. Yo las leyes las entiendo o no, las respeto, pero lo que parece una auténtica burrada es que por esto se puedan poner semejante multa cuando, primero, puedes meter cualquier objeto que quieras, no por validez, pero que quiere volverse. Y hombre, hay que entender la intencionalidad. Entra como la tarde con un bocadillo anchoa, no sé lo que será para el consumo personal. Es porque hay que entrar con un paquete de grupo, con una navaja, pero creo que no será para atrás. Eso es lo primero. Una auténtica bestialidad. Pasan cosas graves y resulta que no se cae. Bueno, como información ahí está, y desde luego parece cuanto menos exacto. Son formas que estamos disculpando a la señora. Para esta mirada con el Elche Club de Fútbol, vamos con Damián Suárez, un futbolista del uruguayo que está haciendo una muy buena temporada en el Elche, que es lo que vamos de competición y que hace contra el partido de mañana. No será precisamente difícil, van a ser todos padres de la rueda ahí, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y primeros y ya creo que lo que se va a estar en el fútbol. Pero es muy largo y hay muchos puntos que ganar y obviamente que algunos se van a perder también, pero no es lo que quieres. Entonces, bueno, los puntos que son los puntos de campo. Sí, el equipo lo vemos, ya estamos muy bien, con mucha confianza y vamos a luchar para quedarnos con el tercer punto, como nos hemos estado de partido. Mañana recordamos a las 9:30 el partidazo desde las 9 en Marcador, nuestro programa aquí en Radio Marca de Televisión para toda la provincia en el 101.4, también en el 103. ¿Qué más partidos hay para este fin de semana para que podáis ver? Pues hay varios, pero en principio vamos por orden de fútbol. El Elche Quintano juega a domicilio, juega en Liga Roja en tercera división el domingo a las 12 en División de Honor Juvenil. El Villarreal recibe al Elche Juvenil, que por cierto hay que decir que el técnico murciano Galeana abandona de mutuo acuerdo el club de su división de Honor, deja el Elche Juvenil para presentar previamente su división. Su sustituto será Fidel Martínez, inmigrante del Real, responsable del Juvenil B. Tanto ahí pues hay ahora los cambios. En el Elche Juvenil en División de Norte, mañana fuera en Villarreal a las 4 de la tarde en el partido de Villarreal. En Liga Nacional, el Tiende recibe al Gandía, mañana a las 5:30, y el Elche Va a enfrentar usted al familia y ya la gente no me está terminando, pero qué pasa, ¿es el equipo de Europa League? ¿Es el equipo de qué? No, de Madrid no invitan a un equipo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es una cosa que no hay, pero yo quiero decirme una cosa. A ver. Quiero mandar un saludo a todos los ciudadanos que se están transformando en ciudadanos. Estoy marido de equipo de la República, desde Alicante, se están transformando. Tiene el tortito, ¿no? Así que vamos a ver, levante el Real Madrid, voy a poner de contra, ¿no? Vamos a ganar, vamos a ganar para nada. ¿Cómo vais a parar en el club? No voy a entrar en el club. ¿Alguien qué? ¿Hablamos? ¿Lo impone usted o...? Estamos hablando de nosotros y lo vamos diciendo, y ahora se está haciendo un momento. Creando siempre un modelo, explicando las palabras. Ahí está, pues dejamos a don José Mourinho y continuamos. Casilla número 6, Zaragoza Deportivo, y casilla número 7, Mallorca, Barcelona, y tenemos con nosotros nada más y nada menos. Andrés, ¿qué pasa? Nada, aquí estamos, el Barça contra el Chelsea, bueno, contra el Elche de Palo, contra el Elche, blanco y verde, contigo, va a cobrar la deuda. Va a cobrar la deuda, Ramírez, se junta conmigo. aplica lo contigo. Gracias.